Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todas, todes, todos. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, todas las voces. Un programa hecho por docentes para acercarte noticias, novedades y todo lo que te interesa conocer sobre la comunidad educativa. Bien, les damos la bienvenida al primer programa de la tercera temporada. Hemos estado un par de meses ausentes porque, bueno, teníamos ahí unas vacaciones, nos hemos tomado. Teníamos un poquito. El receso de verano. En realidad no es receso, es descanso anual. Sí, descanso anual. Son vacaciones. Bueno, agradecemos el espacio de Radio Kermés. Agradecemos a Pablo Naveiras que nos ayuda. Todo lo que es producción, en al igual todo lo que es Agustina. Producción, Agustina, que nos ayuda desde la radio. Y por supuesto, a todo el equipo de la radio, le mandamos un saludo también a Juan Pablo, que bueno, que siempre están ahí a disposición. Acompañándonos y haciéndonos el aguante con el programa de las y los docentes. Y sobre todo también agradecer a nuestros oyentes, nuestras oyentes, porque bueno, que nos acompañan cada viernes. Cada viernes después de que termine el colegio es un buen momento para escucharnos. Estaba pensando también que nos podrían dejar algunos mensajitos, ¿no? Por ahí sí. A nuestros celulares y nosotros los podemos estar leyendo durante la semana, digo, porque nosotros hacemos un programa que no es en vivo. No, ya lo hemos dicho, esto es grabado porque, bueno, tenemos clases. Generalmente grabamos los viernes, los jueves al mediodía, después del mediodía, así que por ahí es interesante que de lunes a jueves nos manden mensajitos. Si nos quieren dejar mensajes en las redes sociales, los podemos estar, por supuesto, que leyendo, comentando. Así que invitaciones, bueno, para los colegios, las escuelas, si quieren que vayamos. También tenemos que nos quieran compartir. Un móvil del programa dando vueltas por la ciudad. Bien, ¿cómo estuvieron tus vacaciones, Clau? Y estuvieron con un poco de tranquilidad porque estaba en casa, pero un poco de intranquilidad viendo todo lo que está pasando en el panorama nacional. Lo que me genera a mí puntualmente y lo que veo por ahí en mi grupo más cercano es la incertidumbre, ¿no? Sí. La incertidumbre con que uno vive respecto de que uno no puede planificar a corto plazo, menos a largo, ¿no? No, tal cual. Pero, no sé, pasando por una etapa donde uno de mis hijos se va a estudiar, compañeras que también están en la misma situación, de ver de qué manera afrontar eso, que hasta hace pocos años era un derecho que al cual podíamos acceder con nuestro salario, ¿no? Entonces estaba bueno porque se cumplía, uno de los objetivos por los cuales fue creada la universidad en la República Argentina, que era para las y los trabajadores, para que la clase trabajadora pudiera acceder. Y hubo en algunos otros periodos en los que también la universidad tenía ese objetivo, por eso crecieron innumerables universidades públicas nacionales en todo el territorio argentino, garantizando llegar con la educación de alta calidad a cada rincón, ¿no? Pero bueno, hoy eso está en juego, como muchas otras cosas, y bueno, por ahí, por ese lado anduvieron mis pensamientos, ¿no? Sí, la incertidumbre, o sea, sí, todo supuesto, el estar pensando en el qué pasará, cómo pasará, si pasará, cuándo pasará. Sí, la angustia también de otros sectores, por ejemplo, jubiladas y jubilados. Sí, ayer veíamos que vienen penando con la jubilación, la desaparición de la cobertura de los medicamentos, la no posibilidad de afrontar tratamientos simples, ¿no? Tratamientos cotidianos, pero que son necesarios para, no sé, control de la presión, diabetes, o sea, un montón de cosas. Para tener una buena calidad de vida, sí, por básicamente. Supuesto. Se ha recortado todo. Ayer casualmente veía, luego de la represión que sufrieron en la Plaza de los Congresos, que fue terrible, excesiva. Ya lo hemos repudiado públicamente, pero bueno, vamos a retomar este repudio, porque francamente si no te interpela el ver cómo se golpean a jubilados y jubiladas, yo la verdad es que no es ya no doloroso, porque ya sería algo lo siguiente. Yo sinceramente no podía ver las imágenes. Sí, también ver gente indefensa. Sí, también la agresión gravísima, brutal y casi no, asesina que sufrió el compañero de prensa. Sí, Pablo Grillo, que está, bueno, hasta hoy jueves, está en estado grave. Papá ha hecho declaraciones a la mañana que sigue obviamente. Grave, estado reservado, se estaba pidiendo donaciones de sangre, fue operado de urgencia. Pero bueno, también esto. Hubo muchos jubilados, bueno, la jubilada que se ve de 87 años que cae desplomada por un palazo que le daba la policía, también es tremenda. Y también se han detenido menores, también niños. También es tremendo lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Hablar de quienes rompen el orden social, sí, quienes instan a la violencia. Algo. Cuando hay personas de más de 80 años que van a una plaza, no porque están aburridos, sino porque no pueden comer. Entonces, ahí se terminan esos discursos que quiere instalar la derecha con los medios cómplices, y eso también es gravísimo. Sí, y también plantar lo discursivo, porque veíamos ayer también las imágenes de un policía federal tirando un arma y pateándola, dejándola en la plaza, y después en otros canales te decía que había manifestantes armados. Entonces es como tenés que estar todo el tiempo mirando a ver qué es cierto, qué no, porque te arman un discurso que hay gente que termina diciendo, bueno, pero ¿es el nuevo? ¿Algo habrán hecho? Bueno, están en la plaza, o sea, tendrían que haber estado en su casa. Y como bien decís, la gente está reclamando porque o bien no pueden llegar a fin de mes, ya ni siquiera llega a la primer quincena, pero también se han quitado todos los medicamentos, todo el acceso a la salud. Sí, la verdad que el sector, cuando uno lee un poco, revisa los estudios serios que realizan algunas universidades o algunos centros de estudio económico, el sector que mayor aportó a este ajuste o que al que más le quitaron fue los jubilados y las jubiladas, y en segundo lugar los empleados y las empleadas públicas, en el que caemos nosotros. Tal cual. Pero vamos a seguir luchando, ya no resistiendo, sino ese ya es hemos contexto, pasado... Sí. Y bueno, en el medio de todo esto nos encontramos atravesando un plan de lucha que nuestra central, la CETERA, votó a partir de un congreso extraordinario hace unos días, del cual la UTELPA participó, donde se tomaron algunas medidas, como son jornadas de lucha, en el caso de nuestra provincia, el desarrollo de una conferencia de prensa y la visibilización en los medios de todo tipo, en los medios de comunicación, de lo que estamos reclamando, de los ejes que le reclamamos al Gobierno Nacional. Después veremos qué hace el resto de las provincias, pero en general las actividades son de visibilización, no se votó una medida de fuerza, no se votó un paro, no está descartado obviamente, las dos centrales, tanto la CTA nuestra como CTA Autónoma, tienen un paro votado. Tal cual. Y están esperando obviamente para que más fuerzas y más centrales se unan para poder hacer un paro general, ¿no? Pero bueno, después vamos a estar conversando, adelantamos un poco nuestras invitadas, vamos a estar conversando con Rosana Gugliara, nuestra secretaria general, que nos va a comentar esto del plan de lucha. También vamos a estar conversando con Lilia López, secretaria de CETERA de Género, es Géneros y Diversidad. Géneros y Diversidades, tiene nuevo nombre la secretaría. Y la CTA de los Trabajadores de aquí de La Pampa, así que ellas nos van a poder estar contando un poquito de esta situación. No vamos a adelantar tanto para poder escucharlos y conversar. Claro, vamos a dejar algo de ahí picando. Bien, ¿comenzamos? Dale. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, ahora vamos a escuchar a Roxana Gugliara, secretaria general de nuestra organización de UTELPA, comentándonos en qué consiste el plan de lucha de la CETERA, qué acciones venimos realizando y qué nos espera para esta primera parte del año en todo lo que tiene que ver con acciones de visibilización y poder exponer cuáles son los reclamos de nuestro sector. En el marco del plan de lucha de la CETERA, que comienza prácticamente asumido el actual gobierno nacional de Javier Milei por el brutal recorte al financiamiento educativo para todo el país, el no enviar los fondos coparticipables a las provincias que correspondían, por ejemplo, a infraestructura escolar, alimentos, programas socioeducativos, formación docente, a cancelar el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un dinero que por ley le corresponde al gobierno nacional a llegar a cada salario docente, siendo parte constitutiva del salario, y que a montos actualizados serían unos 100.000 pesos por cargo o por cada 15 horas, lo que implica una pérdida de entre un 15, 20 y hasta un 30% del salario de acuerdo a las jurisdicciones. Y todo lo referido a programas, a becas, a planes de programas socioeducativos, que está totalmente subejecutado, restringido y en muchos casos cancelado, es que seguimos sosteniendo junto a la CETERA este plan de lucha nacional. El día 24 de febrero se llevó a cabo un paro nacional con altísimo acatamiento en todo el país, con estos ejes. El día 13 de marzo, en una jornada nacional de protesta que fue votada por unanimidad en el Congreso Extraordinario de CETERA del día 27 de febrero, poniendo nuevamente en la agenda pública las luchas y los ejes de lucha de la CETERA, es que UTELPA, gremio de base de esta confederación, activamente está participando en este plan de lucha, valga la redundancia. Por otra parte, también la lucha no es solamente por el salario docente, también son por las mejores condiciones para enseñar y para aprender. Cuando hablamos de presupuesto educativo, hablamos de calidad educativa, hablamos del dinero que por ley le corresponde a cada una de las provincias para garantizar una educación pública de calidad, con escuelas dignas, seguras, con edificios que se tienen que construir, con cargos docentes, con formación docente, el servicio permanente en nuestra provincia, eso está siendo garantizado por el gobierno provincial. Igualmente, las partidas para alimentos de víveres secos, de víveres frescos, la alimentación de las y los estudiantes es fundamental. En este contexto, aún más. Y en este sentido, también defendemos el sistema previsional argentino y defendemos la jubilación docente. Es muy preocupante lo que está ocurriendo a nivel nacional con las y los jubilados. Asistimos a imágenes terroríficas, espantosas, de una brutal represión hacia la clase pasiva en nuestro país. Las y los jubilados no tienen por qué pagar este brutal ajuste, tampoco las y los trabajadores. Por eso, absolutamente convencidos y convencidas de que la lucha es colectiva, es en la calle, en el aula, en el sindicato, en la paritaria. Defendemos la paritaria, nuestro ámbito de discusión en la provincia de La Pampa, y queremos que se restituya la paritaria nacional docente en los términos en los que tiene que funcionar la paritaria, para discutir estos temas que son de agenda nacional. Defendemos el salario docente, las condiciones de trabajo, los derechos de trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente los derechos de nuestras infancias y adolescencias a una educación gratuita, de calidad y para todas y todos. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Continuamos. Bueno, como siempre, ante todo un placer poder haber contado con la palabra de nuestra secretaria general. Ahora continuamos. Continuamos con la palabra y la presentación de Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CETERA. Igual creo que hubo un cambio en el nombre, ¿no es cierto? A partir del Congreso Extraordinario que tuvo nuestra central en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La verdad que sí, era necesario el cambio de nombre de nuestra secretaría. A partir de este congreso se va a llamar Secretaría de Géneros y Diversidad, así que acorde, ¿no es cierto?, al contexto que nos toca vivir en estos tiempos tan complejos que justamente nos encontramos en nuestro país, donde hemos tenido un verano por parte del gobierno nacional con políticas donde atacó enormemente justamente la cuestión de género y diversidad en nuestro país. Realmente Estamos viviendo momentos muy complejos, sí, donde se están vulnerando nuestros derechos, ¿no? Los derechos que tienen que ver con las distintas diversidades. Y todas las conquistas que hemos logrado. Exactamente. Así que bueno, contarles que venimos de un 8M, donde nos movilizamos en todo el país, los sindicatos de base de CETERA, CETERA en CABA, se llevó adelante una marcha y una movilización muy importante, donde las trabajadoras y los trabajadores de la educación en unidad nos expresamos contra el hambre, el saqueo, ¿no es cierto?, y la crueldad. Así que, y así respondieron en todos los lugares del país. Fueron marcha y movilizaciones muy, muy, muy importantes. Sí, con también, mucha presencia. También es importante destacar esto, la dificultad de movilizarnos y de poder concentrar compañeras, compañeres en el contexto, ¿no? Que tiene que ver atravesadas por cuestiones económicas, atravesadas por un montón de presiones, por pérdida de puestos de trabajo, muchas compañeras y compañeros que han sido, que los han dejado sin trabajo, ¿no? Sobre todo en el ámbito estatal, pero también en el ámbito privado. Y también hay aquellos compañeros que estaban ya en una situación de precariedad laboral, ¿no? Exactamente, yo creo que esta marcha muestra claramente la resistencia que estamos llevando adelante las trabajadoras, les trabajadores, ¿no es cierto?, en contra de estos discursos de odio que lleva adelante el gobierno nacional, la discriminación, la violencia. Hay un avance del fascismo y del racismo en la República Argentina, hay un atentado contra nuestra democracia. Sinceramente, la realidad es muy compleja, pero bueno, una vez más demostramos que en medio de esta crisis profunda que estamos viviendo, el sindicalismo feminista sigue construyendo unidad. Y para continuar, ¿no es cierto?, luchando por la inclusión, por la justicia social, por la igualdad y en defensa de nuestros derechos conquistados, sin ninguna duda. Y respecto a las cuestiones de género o a las políticas de género, algo que también venimos denunciando fuertemente, pero que tiene un impacto que todavía no lo podemos medir, es el de financiamiento de políticas claves para la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las diversidades, donde han desaparecido áreas claves de los ministerios y donde las provincias tratan, en la medida que pueden, de sostenerlas, como es el caso de la provincia de La Pampa, ¿no? Exactamente. Hay un desmantelamiento de todos los programas que daban respuestas a esto que vos estás planteando. Uno de ellos, bueno, el cierre de todos los ministerios, de todas las secretarías, se transformaron en secretaría, en subsecretaría, pero que a su vez esto que ellos transformaron ha ido desapareciendo también. Por ejemplo, el desmantelamiento de lo que es el 144, que era un espacio donde cuando había una violencia de género, esa compañera, ese compañero podía estar llamando para pedir auxilio, para ser atendido, para tener seguimiento y, bueno, la respuesta necesaria para su problemática. Todo esto se ha desaparecido. Y con respecto al sector al cual nosotros representamos, que es el sector de educación, muy preocupados estamos por el tema de la ESI, de lo que es educación sexual integral, una ley que se logra en el 2006, donde CETERA desde sus comienzos tuvo un papel muy importante con respecto a esto, porque pusimos letra, porque apoyamos esta conquista, porque inmediatamente nos sumamos a que en todas las escuelas del país existiera en la currícula, ¿no es cierto?, la educación sexual integral. Hoy también está en juego esto que, como decimos, desde CETERA y con un trabajo muy fuerte, junto a nuestros sindicatos de base, vamos a tratar de seguir trabajando y sosteniendo y fortaleciendo para que esto no desaparezca en el sistema educativo. Sí, se pueda implementar fehacientemente, porque hoy creo que depende del voluntarismo de cada docente el implementar y el dictar la ESI. Más que nada por el bombardeo que está constantemente en los medios de comunicación. Si vamos y dictamos ESI, ya estamos haciendo ideología de género. El desconocimiento total de las personas que comunican, porque en los medios de comunicación se han dicho barbaridades. Entonces, todo el tiempo la militancia e ir y militar la ESI, que es fundamental y es un derecho. Sí, por eso la importancia de la organización, ¿no? De poder dar un mensaje colectivo, de poder sostener aquellos compañeros que en la escuela siguen defendiendo la ESI, que como por ahí lo que planteaba Lili, está bueno desarmarlo un poquito, ¿no? No fue un logro del gobierno kirchnerista, sino que fue un logro de los trabajadores, claro, de los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, pero fundamentalmente el sistema educativo, para poder poner letra en esa ley, que sí, obviamente, un gobierno con determinada mirada acompañó a la educación sexual integral para convertirla en ley. Y claramente hoy estamos viviendo un gobierno donde las políticas públicas desaparecieron, donde hay un vaciamiento de políticas públicas en el Estado, y bueno, justamente nos está dando respuesta a todo esto que vos estás mencionando. Sí, la pérdida de valor de las instituciones. Anoche, por ejemplo, se veía en el Congreso, antes de anoche. No, está bien, anoche. El día miércoles. Sí. El día miércoles se vio un Congreso minado de violencia para frenar el juicio político por la estafa del presidente. Digo, en ese lugar, en ese recinto donde se construían leyes, hoy se ocultan. Hoy se ocultan estafas, ¿no? Que vienen desde las máximas autoridades. Pero bueno, pasando a otro tema también importante, han estado presentando y ya están en nuestras redes y está a disposición de cada uno de los docentes para descargarla. La revista nueva del área que coordinás a nivel nacional, ¿qué nos puedes contar de ese material? Sí, la verdad que con mucho orgullo debo decir que es nuestra segunda revista desde que estoy en esta secretaría a nivel nacional, donde este año la denominamos Las trabajadoras y los trabajadores de la educación hacemos escuchar nuestras voces. Y queda plasmado, ¿no? Queda plasmado justamente todo esto que estamos planteando, esta vulnerabilidad que tenemos de nuestros derechos conquistados, y hay varios artículos en la misma que, bueno, refleja este contexto que estamos viviendo. Desde la importancia que tiene la ESI para nuestros estudiantes, el papel que tenemos las trabajadoras y les trabajadores de la educación participando y hacer escuchar nuestras voces en todos aquellos temas que consideramos, ¿no es cierto?, que son de suma importancia, hasta lo que pasó este primero de febrero pasado, donde el LGBTQI+ fue totalmente atacado por el gobierno nacional. Así que una revista donde plasma claramente la vulnerabilidad que estamos teniendo, no solo en la República Argentina, sino que en la región, en América Latina y en el mundo. Hay tres artículos muy importantes que tienen que ver con la presencia que tuvimos el año pasado del Congreso de Educación Mundial que se hizo en la República Argentina, que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde la CETERA tuvo un papel muy importante y donde participamos en tres caucus que tuvieron que ver justamente con esta secretaría, que fue el caucus de mujeres, el caucus de LGBTQI+, y el caucus de pueblos originarios, es decir, géneros y diversidades, en un congreso donde más de 1.500 docentes del mundo participaron y donde debatimos, discutimos, pusimos en palabras, ¿no es cierto?, lo que nos está pasando en el mundo. Bueno, seguramente vamos a tener en algún momento la posibilidad de leer alguno de los artículos que tiene la revista. La hemos compartido en nuestras redes. Sí, por supuesto. Pero también estaría bueno poder leer algún relato, recuperando un poco lo que dice Lili de la diversidad de opiniones y por ahí ver qué pasa en otros lugares, ¿no? Así que te agradecemos, como siempre, la visita. Sabemos que vas a estar unos días acá en la ciudad de Santa Rosa trabajando en la CTA de las y los trabajadores. La semana que viene, bueno, ya lo vamos a anunciar con Cami, sí. Tenemos la presentación de un libro en el marco de unos encuentros que está organizando, sí, que se están organizando, así que seguramente estarás ahí también. Bueno, agradecerles a ustedes y permítanme para terminar esta nota expresarme ya como CTA, ¿no? Como CTA de los trabajadores, el repudio de lo que pasó el día miércoles en Plaza de los Congresos, frente al Congreso de la Nación, donde fueron reprimidos brutalmente todos los que participaron de acompañando a nuestros jubilados y jubiladas que hacen su reclamo genuino ante este brutal ataque que está llevando adelante el gobierno nacional, donde es el sector más afectado, ¿no? Así que hacer responsable al gobierno de Milei y a Patricia Bullrich por semejante atentado el día miércoles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lili. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Continuamos, llegó el momento de presentar a nuestra última invitada. La última invitada, pero que trae como las novedades... más jugosas. Más jugosas de la jornada. Vamos Bien. A hablar de cosas positivas. Sí, sí, sí. Tenemos con nosotros a, bueno, dirigente histórica, Noemí Tejeda. El placer nuevamente de entrevistarla. Bienvenida, Hola, Noemí. Hola, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Bueno, esta vez estás convocada, invitada y organizando un poco todo lo que es un proyecto de renovación de acción social, ¿no es cierto? Trabajando con compañeras del interior, con compañeras de Seccional Santa Rosa y del Secretariado Provincial en lo que es la política de acción social del sindicato. Sí, en eso estamos. Yo estoy colaborando con las compañeras de la conducción provincial y de algunas seccionales. Hemos armado un equipo como para poder, más que renovar, fortalecer el trabajo de acción social, que en el caso de la UTELPA ha tenido una larga trayectoria. Y nosotros hemos discutido mucho internamente cómo dar esa acción social. La acción social es parte de la acción del sindicato, porque es una actividad absolutamente, como principio básico, es la solidaridad. Entonces, nosotros el aporte de los afiliados, parte de ese aporte, el 50%, la mitad del aporte de los afiliados va destinado a generar acciones que mejoren la calidad de vida, que paleen, como en este caso, situaciones de que ayuden de alguna manera al bolsillo de cada uno de los compañeros y las compañeras, y por otro lado que fortalezcan los lazos de solidaridad, porque si hay un principio que siempre hemos, hay algo que nos contiene, es que nadie se salva solo. Entonces nos parecía que en un momento como este, era una cosa que lo veníamos hablando hace mucho tiempo, con las y los compañeros, había que fortalecer la acción sindical, la cobertura. UTELPA, vuelvo a insistir, desde el año 2014, o sea que con un poco más de 10 años, tiene constituido un fondo de acción social que está constituido, vuelvo a insistir, por el 50, la mitad de lo que aportan los afiliados, y con eso se ofrecen beneficios que muchos de ustedes y de los que nos están escuchando los conocen, que tiene que ver con el pago de coseguros, con ofrecer préstamos, pero también siempre a veces hay que renovar este objetivo claro, que no es solo paliar la situación de crisis, sino que tiene como objetivos relacionados con cuidar la salud de los y las trabajadoras docentes. Y la prevención. Y trabajar sobre la prevención en el caso de la salud, y también generar actividades recreativas que también son parte de... Que apuntan a ese mismo objetivo, sí. Es como una mirada integral respecto de fortalecer el cuidado de la salud y el cuidado personal dentro de una organización solidaria que tiene que ver con el reparto que vos explicabas respecto de lo que ingresa al sindicato, pero también con esos lazos de contención que da la construcción colectiva, ¿no? De poder que otros estén pensando, no sé, porque por ahí pienso esto que vos decís respecto de paliar la situación, bueno, de poder hacerte los controles y que eso tenga una ayuda económica y un reconocimiento, que se te haga más fácil hacerte análisis de control, análisis de sangre, por ejemplo, que es algo rutinario, pero que hoy cuesta un dinero importante. Las sesiones de kinesio, de sí, psicología. Sesiones de kinesio y psicología que las cubrimos al 100%, porque lo que la obra social no cubre, ese coseguro que hay que pagar, te lo reconoce el sindicato. Tal cual. Entonces digo, siempre estamos pensando para otros compañeros y compañeras, y por eso también está bueno nutrirnos de lo que piensan en el interior qué es lo mejor, ¿no? Y en este contexto, creo que apuntar a la salud y a los talleres también, digo, ¿no? Porque hay tanto desgaste psicológico por las situaciones que pasamos, tanto en las escuelas como en la vida personal, que está muy bueno poder contar con talleres recreativos que también están subsidiados por el sindicato a unos precios recontra accesibles. Sí, esto es, hay como un núcleo que tiene que ver con los coseguros, que lo que se vino analizando fue hasta el límite de las posibilidades, en muchos casos duplicar lo que se estaba pagando, como en lo que vos decís, ciertos coseguros, por ejemplo, el convenio con óptica, la cobertura de los anteojos, pero también los análisis de laboratorio, las imágenes, que hoy los coseguros salen realmente muy caros, y entonces es necesario que el gremio, en ese caso, acreciente esa cobertura. Eso por un lado. Por otro lado, y como vos decís, lo mínimo, uno está pensando en que un compañero o compañera tiene que hacerse por lo menos un control anual. Entonces, el obligatorio, digo, para un control anual, no solo el ginecológico, sino un control anual general, claro, de análisis de sangre como mínimo y algo más que indique el profesional. Pero bueno, eso hoy sale plata, a pesar de que tenemos la obra social siempre, que cubre muchísimo, también nos tenemos que hacer cargo de un coseguro. En ese coseguro es donde estamos apuntando a generar mayor devolución. Lo que decían ustedes, la atención psicológica, lo mismo, tiene una cobertura importante, se aumentó bastante a partir de mitad del año pasado, y lo que tiene que ver con la parte recreativa que vos nombraste, por ejemplo, el taller de canto, es un taller que está dirigido, se hace acá en Santa Rosa, pero se podría hacer con otros compañeros y compañeras. En el caso de Santa Rosa está a cargo de Coco Evangelista, pero siempre lo pensamos desde no solo el lugar, por un lado recreativo, que es importantísimo, y por otro lado desde el cuidado de la voz. Cuando nosotros nos está enseñando cómo usar la voz, estamos cuidando la voz en un sector donde en la docencia es la primera enfermedad profesional reconocida, sí, la disfonía. Entonces es necesario que tengamos talleres, por eso estamos pensando, y eso de acuerdo a las posibilidades también de cada seccional, de poder tener complementariamente algunos otros talleres para medir incluso las condiciones. Lo tenemos, hay un sistema que se llama RASAT, que mide cuál es la situación de la voz del o la compañera, porque si ya se está deteriorando, hay que trabajar sobre la prevención. Y este es el punto. No solo que nos satisface dar la buena noticia de que se aumentaron los coseguros, de que hay otros talleres en distintas seccionales, sino la posibilidad de ir pensando en cosas que nos hagan crecer, porque también cuando trabajamos en prevenir, cuidamos nuestra salud. Y hay cosas que hay que discutirlas también en la obra social en ese sentido. Que también, de alguna manera, si se trabaja sobre la prevención, también estamos cuidando la obra social. Claro. ¿Sí? Un aporte interesante que también es muy usado por nuestros afiliados y afiliadas, pero por ahí digo no se conoce, es el tema de el reconocimiento por el traslado. O sea, nosotros tenemos una casa provincial docente donde se pueden alojar también a un bajo precio tanto el afiliado o la afiliada como su grupo familiar directo, que es hermosa, que todo aquel que la ha tenido que visitar generalmente tiene que ver por cirugías o por cuestiones de salud, por eso nosotros hacemos hincapié en esa mirada integral. También hay un aporte importante de dinero para cubrir el gasto de los viajes. Sí, son dos al año. Son dos viajes al año, porque yo lo pienso como desde el interior, ¿no? Sí. Nosotros en Luigi no tenemos estudios de alta complejidad y tenemos que hacerlos en Pico, y mucho ha crecido el servicio médico de alta complejidad en Santa Rosa con el Hospital Favaloro. Entonces, esa ayuda económica para pagar el combustible también es un alivio para el afiliado y la afiliada, que como vos decís, una vez al año o con el análisis, con el todo lo que es el control ginecológico para las compañeras, puede complementar por lo menos esos dos viajes. Una parte, obviamente, porque el combustible es una variable atada a los intereses de... Que está fuera de nuestras manos. Claro, de las compañías, ¿no? Pero sí. Acá, digo, qué interesante poder llevar a las escuelas y a cada compañero este tejido que arman o que está armado desde... Bueno, vos ahí estás con el estatuto y estás mirando un poco cómo nace Acción Social. Digo, está bueno poder llevarlo a la comunidad educativa y ponerlo en conocimiento. Lo otro que pensaba que es muy importante con respecto a las casas y el alojamiento, que a veces también pasa eso, que hoy estamos tan sobreinformados en las redes que se nos pierden cosas. La UTEPA tiene prácticamente sede en todas las seccionales y en muchas de ellas se alojan compañeros y compañeras que, por ejemplo, van a hacer una suplencia por unos días y pueden alojarse en esos lugares. No solo en las sedes, hay talleres, sino que también hay esa otra posibilidad. En el caso de Santa Rosa está más claramente destinado al tema de problemas de salud, pero en el caso del interior o de las otras seccionales hay también lugares donde hay alojamiento casi permanente de compañeros y compañeras que van a hacer suplencia, que tampoco, también no es poca cosa, porque hoy encontrar un lugar donde quedarse con el costo de los alquileres es importante. Yo lo que quería resaltar también, que hay cuestiones en un contexto tan complicado como este, donde, si bien hemos tenido actualizaciones salariales, hay ciertos rubros, como vos decís, estos que no... están atados a las cuestiones, digamos, de la macroeconomía y de alguna manera de las políticas también que se han implementado a partir de este gobierno nacional, que es liberar los precios. Y una de las cosas que más impacto ha tenido es el precio no solo de los alimentos, más que de los alimentos, de los medicamentos. Porque los medicamentos, se liberó el aumento de los medicamentos, el de los laboratorios, que ya sabemos que están concentrados entre laboratorios nacionales y laboratorios internacionales, y lo que está pasando es que las actualizaciones que pueda hacer el SEMPRE no cubren los aumentos periódicos que tienen los remedios, que están muy por encima de lo que marca la inflación, lamentablemente. Y entonces eso, a nosotros tenemos un beneficio, que es el beneficio también atado a también un trabajo solidario con el Colegio de Farmacéuticos, que nos ha permitido que otra parte de lo que no cubre el SEMPRE la podamos cubrir como UTELPA, como organización sindical. Bueno, eso también se ha aumentado en este momento, no a los niveles que lo teníamos a lo mejor hace 5 años atrás, pero sí se ha aumentado mucho la cobertura de medicamentos para en toda la provincia y en todas las farmacias que estén afiliadas al Colegio de Farmacéuticos. Sí, eso a la brevedad vamos a tener una vez que terminemos de hacer el trabajo con el colegio, bien el impacto que va a tener, ¿no es cierto? La mejora que hemos podido hacer, que es considerable, pero digo, para dar... Más detallado lo vamos para a tener dar adelante. Con exactitud, sí. Seguramente a partir del mes de abril entre en vigencia y ahí vamos a estar informando bien cómo es, pero bueno, sigue estando ese beneficio y lo importante de ese beneficio, como vos decís, es que llega a toda la provincia, que ya está recontra instalado, incluso en el interior también, de que pueden contar con ese descuento. Así que, bueno, nada, vamos a eso seguir. Eso sí, a partir de abril, sí. El reconocimiento de farmacias a partir de abril y el resto de... Por de ahora sigue igual, ¿no es cierto? Sigue igual como vigencia. Está. Sí. Hasta abril sigue como está y después se va a mejorar. Sí, vamos la otra es eso. Eso es otra de las cuestiones de poder tener una permanencia y un trabajo en equipo, es la perspectiva de poder ir analizando y si se puede incorporar más beneficios, mucho mejor. Eso obviamente tiene que ver con el ritmo también de afiliación, que se siga creciendo en afiliaciones. Y otra cosa que este año, como buena noticia, que si la quieren dar ustedes, la doy yo, pero la de la feria del libro. No, te damos ya la primicia, no, podés darla. Vamos a dar la primicia. Sí, sí, lo podés contar. Sí. Bueno, no, la primicia es eso, que se va a abrir en unos días la inscripción. Vamos este año a retomar un viaje que hacíamos casi diría histórico a la Feria del Libro. Va a haber cupos limitados como siempre, que después cuando se escriben, obviamente si hay más de los asientos, se sortea, pero bueno, la instancia de la Feria del Libro son 2 días, que además siempre agrega alguna actividad cultural o sindical para todo el conjunto de los compañeros y compañeras que vayan. Así que bueno, lamentablemente el año pasado, dadas las condiciones que, en las que nos encontrábamos, no se pudo hacer, pero bueno, este año se retoma. Muy bien, ya vamos a estar informando. Sí, vamos a abrir la inscripción y seguramente va a llegar la información. Es un viaje que siempre está esperado por las docentes. Les gusta mucho, obviamente, ir a ver libros y poder comprar libros, poder recorrer la ciudad, tener seguramente alguna... ¿Están ustedes trabajando sobre algún circuito cultural? Cultural, siempre es bienvenido, así que a veces sí, están esperando si salen sorteadas o no, pero bueno, tiene que ver también con una cuestión del esfuerzo que se hace para poder subsidiarlo y para que el viaje salga económico, ¿no? Tal cual. Bueno, como siempre, agradecerte la visita. Vamos a estar molestándote prontamente, seguramente. Bueno, no, te agradecemos. Un honor y siempre me encanta venir a charlar y a estar. Simplemente quería resaltar de vuelta esto de por qué el Fondo de Acción Social tiene el 50%. En un momento, un 50% de lo que aporta cada afiliado constituye el Fondo de Acción Social y con eso se hacen los beneficios. Y lo quiero recalcar de vuelta porque es un momento donde se desprestigia permanentemente a las organizaciones sindicales y al sindicalismo. Y yo en eso quiero rescatar que la UTELPA siempre, independientemente de las conducciones, ha tenido esa mirada en donde se trata de que se fortalezca el gremio con las sedes sindicales para que el afiliado y el trabajador de la educación pueda asistir, para que ahí sea una sede viva de actividad donde nos encontremos, y a veces no solo con docente, con otras organizaciones. Se hacen actividades culturales en Santa Rosa, en Pico, donde acordamos con distintos sectores de la cultura y de la sociedad de cada localidad, con distintos sindicatos. Entonces, y le agregamos esto que es, como decimos nosotros, lo que llega directamente a todos y todas las afiliadas, así que en ese sentido lo mejor que nos podría pasar es que nos acompañaran los que hoy no están afiliados, afiliándose y fortaleciendo a las organizaciones gremiales, porque los momentos políticos son muy duros, aunque a veces no lo perciba todo el mundo. Lo que viene no va a ser mejor, sino que el retiro del Estado genera un montón de vulnerabilidades sociales, y para eso estamos los sindicatos, para amucharnos desde esa perspectiva que siempre decimos, de la solidaridad y la perspectiva de poder transformar la realidad que tenemos. Sí, y para cerrar esta idea, es importante esto que vos decís de la afiliación, ¿no? De poder estar dentro del sindicato, dentro de la organización. Habrá quienes lo hacen por un taller, habrá quienes lo hacen solamente por cuestiones de tipo económica. Hay gente que le da mucha importancia a la acción social, usa todos los beneficios. Hay quienes les encanta usar el predio o venir a la casa docente provincial. Entonces, después hay otros compañeros que tienen otra participación como más política pedagógica, pero digo, la afiliación está abierta, más abierta que nunca, que se sumen todos y todas, que también acompaña a sumar más voces, ¿no? Así que te agradecemos, Noé. Como siempre, muchas gracias. Chau, chau. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Bueno, hemos llegado al final del primer programa de la tercera temporada. Qué lindo decir ya tercera temporada. Sí, tercera temporada y muy cargado para hacer el primer día. Bueno, teníamos mucho ahí para poder contar. Sí, somos bastante charlatanas las dos, bueno, nos juntamos. También, ¿no? No vamos a decir que no, no vamos a negarlo. Vamos a reconocerlo, Bien, como siempre, invitarles nuevamente para el próximo viernes para que nos acompañen. Y bueno, tenemos algunas cosas que recordar porque están pendientes, porque van a suceder hasta que nos volvamos a encontrar el viernes, así invitaciones. Sí, empecemos invitando. Hay una presentación. Sí, tenemos la presentación del libro en el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos. Este centro vamos a presentar el día martes 18 a las 19 horas el libro es en el marco de la Semana de la Memoria, recordemos que... Tenemos una agenda... Muy cargadita, que vamos a estar comentando. Se presenta el libro La vida que nos faltan, de Jorge Dracos, a las 20 horas, a las 19, perdón. Cabe recordar que este libro fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Estuvieron ahí nuestros compañeros, después vamos a estar seguramente compartiendo algunas fotitos. Yo formo parte del centro, la UTELPA y la CTA, además también APE, acompaña, que, sí. Sí, adhieren la organización del evento, conjuntamente con el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Así que vamos a estar ahí el día martes, les invitamos a todos, está a todas. Está abierta a toda la comunidad. Sí. 19 horas a Belgrano Norte, aquí en 243 y en la ciudad de Santa Rosa, la sede provincial de la UTELPA. Tal cual. Después, bueno, el día lunes estamos también en la organización de la marcha por el 24 de marzo. Día lunes, 19:30 horas, nos volvemos a reunir el Movimiento de Derechos Humanos, el CIPREM. Está abierto a la comunidad, cualquiera que quiera participar en la organización puede presentar y puede ir a la asamblea. Después, ¿qué otras novedades tenemos? Tenemos para el día miércoles y para el día jueves, de manera consecutiva, en Pico y en Santa Rosa, una charla sobre memoria con la presentación de los videos, sí, que hicimos desde la Secretaría de Comunicación junto a la Secretaría de Derechos Humanos que organiza el compañero Víctor Chiavedoni, videos con distintos representantes de Hijos La Pampa. Sí. Vamos a estar presentándola en Pico, en el Espacio Medano, y en la ciudad de Santa Rosa, en el Aula Magna. Vamos a tener en las redes sociales, porque es una agenda muy cargada con días, horarios y direcciones, sí, que la tenemos ya casi publicada en nuestras redes para que ustedes puedan ver toda la información de cada uno de los eventos. Pero bueno, va a estar todo el fin de semana disponible para que se sumen a la actividad que quieran. Tan importante. Lo importante es, digo, ver que hay una nutrida agenda y además llegó a todos los colegios secundarios y de nivel superior de nuestra provincia el material de los videos disponibles para que los profes y las profes estén utilizando ese material político-pedagógico con sugerencias de cómo abordar la memoria reciente en las escuelas. Y bueno, como dice el lema que usamos para esta Semana de la memoria en las escuelas se multiplica. Así que bueno, esa es la idea, en ese sentido estamos trabajando. Si alguien no ha recibido el material, nos lo puede pedir, se lo enviamos también por correo electrónico. Sí, está en todos los correos de las escuelas, sí. Generalmente a lo mí que ya se me hace, llegó por sí, los colegios, así que se está distribuyendo. Las directoras y los directores lo recibieron muy bien y bueno, están distribuyéndolo entre los docentes, así que está bueno. La presentación del día miércoles es de 15 a 17 en Médanos y el día jueves aquí en Santa Rosa de 9:30 a 11:30 en el Aula Magna. De 15 a 17 vamos a estar allá en la ciudad de General Pico, seguramente sí, vamos a poder en las horas de la mañana recorrer algún colegio, vamos a estar ahí en la seccional también, así que bueno, va a ser un día dedicado a la seccional General Pico y al norte de la provincia. Sí, sí, que ya hace falta, hace bastante que sí, nos estamos yendo. Sí, por supuesto. ¿Ya este año hemos ido o no? No hemos ido todavía este año. No, todavía no. Bueno, no. También estamos recién arrancando. Pasa que con tanta intensidad ya parece que estamos en junio. Sí, sí, desde el 3 de febrero que estamos acá junto a las y los docentes, así que ya ha pasado mucho. Bueno, creo que no queda ningún recordatorio. No, no creo se que están no. Enviando los mails para la confirmación de los cupos para los trayectos. Para los trayectos formativos. Están abiertos los talleres en cada una de las seccionales. Sí, sigue abierto el de... El de la voz, que nos comentaba Noemí. El de coro. Tenemos también nosotros todavía cupo en baile terapia y en guitarra. Y se estaban liberando algunos cupos de yoga, así que se pueden contactar con la seccional. Y Castex lo último, también. Antes de irnos, que es un tema que están preguntando mucho, la llegada de la agenda. Este año va a ser un cuaderno. Este año hicimos un trabajo lindo, pero más modesto que una agenda, dada la coyuntura económica. Pero lo vamos a estar acompañando de un kit de útiles, sí, y como todavía no llegaron los 6.500 que necesitamos para toda la provincia, se retrasó un poquito la entrega del cuaderno. Ya estamos las... también diseñando un planner digital descargable e imprimible y una agenda, esa está digital un poquito también. Más lejos, también, sí. Descargable e imprimible. Los kits y los cuadernos se van a entregar en cada seccional, nosotros vamos a comenzar la semana que viene, asumo que el resto de seccionales vamos a estar comunicando también, pero va a ser la semana que viene. Ya van a empezar a circular la entrega. Sí, por supuesto. Y bueno, esperamos reencontrarnos, perdón, el próximo viernes. El próximo viernes por Radio Kermés. Sí, la 106.1. 106.1 del dial. Le agradecemos nuevamente a la radio. Y bueno, recuerden dejarnos mensajitos en las redes. Mensajitos positivos y propositivos, por favor. Sí. Hasta la próxima. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas. Un médico. aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, va a ser blues. Blue.